voy, vi vuelo hoy. No tengo miedo, levanto el vuelo. Y aunque de urgencia deba aterrizar, vuelvo a despegar. Enciérrame, yo sé cómo escaparme.